Este es el podcast de canariasbruta.com. Pues bienvenidos al podcast 70 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 13 de julio de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan esta tarde, incluyendo visita inesperada o técnicamente inesperada, porque vino a decir, dijo que venía, pero yo no lo entendí. Así que vamos a empezar primero, primero por él. Yeyo, buenas tardes. Uy, no, ese no es el canal. Cachis en la mar salada. Este es el canal. Buenas tardes, Yeyo. Buenas tardes. Después dirás que la culpa es mía. Hombre, es que si hablas así en los mensajes con el oigan este con H, pues es lo que pasa después. Es que era para contrarrestar el que tú mandaste tan cool. Sí, vale. Tenemos también a... Vamos a hacerlo por el orden inverso hoy. A nuestro amigo e inestimable colaborador. Y sin embargo... persona extraña, Pablo Dadastra, buenas tardes. ¿Quieres decirme algo? No sé, tira un dado de 10. Dios mío. Pino Charlie Sister, buenas tardes. Creo que soy la única normal de aquí. Un huevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también, por supuesto, como toda la semana, a Charlie. Buenas tardes. Como todas las semanas, menos cuando faltó. Tampoco es fónico hoy. No, el retraso no ha sido por culpa mía, ¿eh? Que lo sepan. Pobrecito. ¿Tuviste un retraso? No, no. El retraso en el comienzo del podcast, ¿eh? Mire, ya te tomaste la pastilla. Ya, claro, pibe. Bueno, pues precisamente de eso vamos a continuar hablando esta tarde, porque lo dejamos a medias la semana pasada. Y tú, Pino, dijiste, hay que seguir hablando de eso esta semana. Así que como pasada de buscar temas, digo, vale, vamos a seguir hablando. Creo que habíamos quedado en algo así como que las visten como putas o algo de eso, ¿era? No, va a ser que no, pero... Hay un dato interesante que me comentaste tú ayer, algo que ¿cómo era lo de...? Ay, perdonen, que casi, por ¿cómo me puedo haber ¿Tenemos olvidado? Tenemos a alguien al otro lado. Autóctono, buenas tardes. El pobre. Buenas tardes y adiós. Mira, te lo juro que se me había olvidado, ¿eh? Pobre hombre, gritando. Hasta luego. Yo estoy aquí. Bájalo un poco. Venga, nos vemos. Bienvenido al Club de los Olvidados. Bueno, esta tarde tenemos un podcast concurrido. Sí. Me puedo ir entonces, ¿no? Venga. Vale. Aquí no sobra nadie. Oh. ¿Seguro? Aquí no sobra nadie. Ah, vale. Pues bueno, lo que la semana pasada hablábamos de los embarazos juveniles, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Que había un dato curioso que tú me dabas acerca de la vacuna contra el cáncer de cérvix o algo así. Ah, sí. Sí, que el otro día estaba viendo por la televisión que en Madrid van a introducir en el calendario de vacunaciones normales la vacuna contra el cáncer de cérvix, que es una vacuna contra el virus del papiloma, que es el que causa el cáncer de cuello de útero. Uh-huh. Y entonces la van a introducir, o sea, la vacuna se la aplica a niñas, evidentemente, entre los 10 y los 14 años, porque se supone que tiene que ser antes de que sean sexualmente activas. Y entonces la doctora que estaba hablando dice, bueno, aunque habrá que plantear eso de la edad y tal, plan de... Horror. Menos de 10 años. No, eso ya... ¿Apostamos? Uf. No, gracias. Ah, eso pensaba. Yo, Pablo, a mí me da igual, pero tú que tienes una niña pequeña y que dentro de nada, dentro de nada tendrá 10 años... Yo no sé. Se me han ocurrido 7 respuestas, pero son todas censurables. Pero es que la mente te da la vuelta. Adelante, Pablo. No, déjalo, que entre tú y yo podemos montar aquí el Rosario de la Aurora. Una romería. Total. No, la verdad es que piensas totalmente distinto. Cuando te das cuenta de que son tus hijos, uff. Créanme que sí, créanme. Toda esa libertad y todo ese... ¡Ah, amémonos todos! Una mierda, vamos. Yo lo controlaré a mi hija cuando nazca, ¿no? No, no. que va, yo nunca seré como mis padres. Yo no, yo le permitiré... Sí, hombre, yo le amarro la pata al lavabo. ¿Cómo fue lo de la semana pasada? Se le rompe... Se traga los dientes. Se traga los dientes. A ver, tengo que hacer una pequeña corrección. Corrección primero, y hostias, quedó muy claro. Tenía la sobrecarga de hormona. A primero mí, se los arranco y luego se los traga. Mira, tal y como están los tiempos últimamente, como solíamos decir, nosotros no se puede escupir para arriba. Pero si a mí me llega a pasar de tener una hija y que muy, muy corta edad se queda embarazada, hombre... Te llevas el disgusto, pero el disgusto sobre todo sería conmigo misma, porque habría cometido un fallo garrafal, yo. O sea, yo me sentiría mal como madre. Y tampoco la cargaría con ella totalmente, ¿sabes? No creo que la culpa fuera totalmente de ella, sino espérate que también lo grabo y cuando tenga 10 años se lo voy a poner. Digo, mira, si te quieres quedar embarazada igual, porque no te van a echar la bronca. En muchos temas siempre hemos dicho que la culpa es de los padres. Entonces, cuando si por casualidad nos pasa a nosotros, no podemos echarle la culpa a otra persona que no seamos nosotros, creo. Hacemos un inciso para saludar a la gente que está en el chat, que son tres. Son tres. ¡Yen, yen! Pero bueno, lo que hemos dicho siempre, calidad antes que cantidad. Por supuesto. Saludamos a Martel, Cuero Baifo, R. Martel y Yen Yen. A Cuero Baifo no lo conozco, o por lo menos ese enigma. Ese apodo no lo conozco, pero evidentemente a Yen Yen sí, que le estaba diciendo se le echa de menos por aquí, sí, francamente. Sí. Y R. Martel, pues también, evidentemente. Hola, Cuero Baifo. Hola, Cuero Baifo. Hola, mijo. Continúen. ¿Puedo hablar de la actividad alternativa que estoy realizando aquí? Sí. Sí, por supuesto. Vale, vale. Estoy haciendo una mierda vídeo. Digo mierda porque soy un petardo, más que nada. Es como el cámara novato. Y vamos a ver cómo sale, porque yo estoy... Como me gusta más hablar que rodar, o sea, pero vamos, eso se nota. Pues ya veremos cómo sale. Además, me estoy metiendo una cerveza frambuesa que está de puta madre y me estoy un poco perjudicado. Pero qué bien habla, qué bien habla. Bueno, resumen, que nosotros... Si Chiqui Toda la Calzada tiene su película, nosotros también. Y estamos haciendo una película de Canarias Bruta. Afirmativo. Hay uno nuevo. Canarias Bruta, sí. The Movie. Se ha añadido... Siempre vivo. Siempre vivo. Forever Life. Ah, le estamos saludando. ¿Te imaginaste? No hay cama para tanta gente. Chacho, cállate la boca tú, pibe. ¿Qué estás hablando? Chacho, te meto un quecote, te parto todo. Bueno, creo que no quiero hablar más de las niñas embarazadas de 12 años. Bueno, lo de los... Mal rollo. Lo de los abortos... Lo de los abortos más mal rollo todavía. Comentaban en el hilo, que sigue teniendo comentarios a día de hoy, que es una opinión que yo comparto, que evidentemente antes que abortar pues se debería fomentar el uso de algo tan simple como un condón. Y oye, que si una niña de... dos adolescentes de... 14 años le quieren dar al rollo, a mí me parece perfecto, o sea, no... A mí no, pero bueno. 14, no estoy hablando de 12, pero... Y menos de 12 como las que yo les conté el otro día. Ajá. La como decían por ahí, la edad viene limitada por la aparición de vello púbico, por decirlo de alguna manera bonita. Mira, una pregunta, yo vine al podcast de la semana pasada porque están hablando y... No me estoy enterando de... Porque Charlie, selectiva. Tú, exacto. Tú cuando no te interesa, se plop y desconectas y... O bueno, o eso algún día descubrirá que le pinchamos otro canal de audio mientras hablamos de cosas, de otras cosas y tal. Pues bueno, en vista de que en 9 minutos nadie ha aportado frescura a este debate... Es pues, que creo que todos estamos más o menos de acuerdo con que es una aberración. Hombre, frescura. El aire acondicionado lo tienes apagado, cojones. No. De ¿no? hecho, está encendido. Pues yo me estoy asando. Entonces la cerveza. Vale, venga. Que chavo ya la lleve ya. Quiero ser como Pepe. Ay, no. Nos hemos enterado. Por medio peso. Ay, por favor. Nos hemos enterado. Yo lo he visto. He podido saludarlo. Wow. No lo he hecho. Evidentemente. ¿Qué sitio frecuenta, Pablo? No, que sitio frecuenta. La primera es Canal 25. No, nunca. ¿Qué sitio frecuenta él? ¿Qué coño? Un día me lo encontré en el centro comercial Atlántico, allá abajo en vecindario. Y no repito, ¿qué sitios frecuentas, Pablo? Sí, es verdad, yo a veces tengo cosas. Y no le diciendo, vamos a pedirle un autógrafo para mi madre. Digo, yo no te conozco, y salí pitando. Bueno, por lo menos el Atlántico, si hubiera dicho, no, yo es que voy a la Ciel, ya directamente te costó el micro y te despido. O la avenida. El avenida. Yo me lo encontré por aquí en Tenerife, con un amigo. Y por, el amigo por aquí en Tenerife, dice. Con un amigo. Muy bueno, Yo me lo encontré por aquí en Tenerife. Que nadie te va a creer, tío. Pero con un amigo, ¿quién? Dice, ¿tú o él? No, yo iba un colega paseando y el colega se lo encuentra tal. Dice, mira, Pepe Benavente, voy a vacilarle. Dice, coño, tal, hola, ¿qué? ¿Tú eres Pepe Benavente? Sí, tal, no sé qué. Dice, mi madre tiene todos tus discos, bajados internet, tal. Dice, no, hombre, no, tienes que ir, tal, tienes que comprarlo. Además, el último salió barato, no sé qué. Dice, por medio sí, ya, peso. Pero la viejita. Nada, que es muy bueno la de. Ah, me he bajado por internet todos tus discos. Se quedó la cara blanca el hombre. Pero está en internet y todo. Sí. Qué gracioso es que sois. Yeyo, cuando decimos que en internet hay de todo, significa que hay de todo. Pensaba que se referían a los porno. ¿Quién eran los que estaban en iTunes? Hombre, si hay Snuff Movies por ahí, pues digo yo que también puede haber Pepe Menavente, ¿no? Por supuesto. Salvándole la distancia. Lo que no hay es Menavente... Hay un comentario en el artículo que dice algo así como que no le extraña, que le parece muy bien que esté ese programa porque cada uno tiene la televisión que se merece. Y después de lo que hay en la televisión canaria, algo así decía. Lo explicaba bastante pero bien. Si a mí me parece, dije, pues, a mí me parece bien esa idea de programa, tío. ¿Por qué no va? A ver, lo que es penoso es cuando hacen una copia tal cual. Es decir, los del Factor X han copiado Operación Triunfo tal cual. Y encima lo cutre. No. Pero Factor X creo que es realmente es una versión de un programa inglés, ¿no? Que sí, pero es igual. O sea, bueno, todo tiene la misma. Entonces, raíces que esta gente haga una coña, porque es una coña, en plan. Hasta la promo está bien. Si quitáramos a los dos pseudoactores que hacen de jurado, la promo está cojonuda, en plan. No sé si son canarios o no, pero vamos, dan pena. Y el rollo de que Pepe no pasaría el casting de otro programa y tal, pues es evidente. Me van a permitir otro inciso para saludar al señor Bonqué. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde La Palma, si no me equivoco. Aquí estamos. ¡Coño! ¿Oye? ¡Señor Bonqué! Muy buenas, señor Pablo. ¿Qué pacha? ¿Cómo estamos? Aquí, firmando. Firmando autógrafo. De aquí a colega del Fresnadillo, lo que yo te diga. Vete para el festivalito. 28 cervezas después. Bueno, lo que iba a comentar antes de enlazar al amigo señor Bonqué. No, era yo el que estaba hablando cuando tú me has interrumpido. Vale, pues continúa. Perdona que te diga. Sí. Pero nada, toma, anda, listo. Habla tú ahora. No, si termina tú, y luego añado mi opinión sobre. No, primero, que hasta que no veamos el programa no podemos opinar. Exacto. O sea, la promo, o sea, el grafismo y tal de Quiero Ser Como Pepe está muy gracioso. La promo está muy divertida. Sí, el grafismo copiado de High School Musical. Da igual, pero quitando a los dos pseudoactores mencionados, cuando veamos el programa ya veremos de qué va. O sea, si resulta que van a pasar por ahí todos los pseudos fracasados de los artistas, los que se autodenominan artistas. Sí, estos que me refiero de nombre con localización geográfica, en plan Pilarín de España, Feliz de Granada. No sé, son muy, muy característicos. Charlie y el Teatro Canario. Sí, no tiene que ver nada con el teatro. Pero ya que dices, habla sobre a Teatro Canario. La gente que. O sea, me merecen el mismo desprecio que los que se autodenominan intelectuales, ¿no? O sea, eso, en todo caso, que lo digan los demás, ¿no? Pero que uno se autodenomine artista, porque yo soy artista. Por cierto, hoy he comido en un sitio de carnes que hemos ido Charlie y yo. ¿Al nuevo brasileño? No. No, al novillo precoz. Gracias por avisar. Pero, tío. Fue coyuntural. Todo un detalle. Y cuando vayan al novillo precoz en Las Palmas de Gran Canaria, que es el mejor sitio de carnes. Totalmente. De Las Palmas, les recomiendo sobre espacio todo. Espacio patrocinado esquina, por el novillo precoz. La esquina superior, la esquina del fondo a la izquierda. Sí. Y degustarán las mejores carnes de Uruguay debajo de un autógrafo gigante de Mestizay y otro de las Canarias. Los dos juntitos en el mismo trozo de pared. Y cae caspa, ¿no? Cae caspa. Sí, no, hombre, sí. Me llegan a colocar. Se te corta la nata, si se te corta la leche. Si me ponen en esa mesa, yo diría: perdona, pero es que mi religión me impide. Me impide comer en presencia de ese tipo de. ¿Qué coño religión? Problema fisiológico. De iconografía. Yo iba. ¿Saca el cuadro ese? Yo iba además con mi hermano y el autógrafo está casi pegado al techo. Y dice mi hermano: ¿y cómo firmaron las canarias del autógrafo ese? Se pusieron una encima de otra. En plan número circense. La gemela. No le veo la gracia. Saltimbanqui. A Charlie haciéndose el duro. Nos preguntan que cuándo se estrena el programa de Pepe y en qué cadena. El programa de Pepe creo que se estrena. No, no han dicho. No han dicho cuándo, pero por supuesto es en la televisión canaria, ¿no? Primero es www.tvcanaria.tv. Con Internet Explorer solamente. De todas formas. No, con Firefox también. Ni con Firefox ni Explorer ni nada, tío. Te sale la programación de un día raro. Exacto. Me he perdido este fin de semana, yo me perdí Chihuesque TV porque ponía la programación y no salía. Y diciendo, pero esto cuando era el sábado, el domingo. Al loro, ¿eh? Te sale un día aleatorio de la semana. No. Mira, anunciaron el sábado tarde Chihuesque en televisión. Sí. Que lo daban a la hora de siempre. Sí. Y yo estaba medio malo en casa y tal. Digo, me quedo y lo veo. Una leche, llegó a las 2:30 y no lo habían dado. No, te lo ponen sobre la 1:10. No, pero que estuvo hasta la 1 y no lo dieron. Ah, porque yo lo he dejado grabando y como 3/4 de hora después de cuando lo tienen anunciado, porque o te ponen otro episodio de Fiscal Chase o cualquier serie Fiscal de esta. Y Chihuesque mucho más tarde. Y tar. Yo pensaba que el nombre de la fiscal era Chase. Y yo, pero mire, ¿quién es el que se llama Chase en la serie? En serio, ¿eh? Al principio. Volviendo a lo de Pepe. La verdad que a mí. Pero mira, el programa, cuando. Perdona, autóctono, cuando dice quiero ser como Pepe Benavente, es que todos los participantes van a tener que cantar canciones de Pepe Benavente. No, pone canciones de siempre. A ver, ¿tú no has visto la promo o qué? No, bueno, sí, un poco. Pero me estaba riendo tanto que no lo oía. Por lo pronto, las últimas canciones que yo he escuchado, los últimos vídeos musicales de Pepe Benavente, son todo versiones de canciones que existían antes de Mariquita. O sea, del año de la nana. El del medio peso es una versión. ¿De Anorama? ¿Cómo? ¿Del año de la nana? A ver, corta la interferencia esa que viene desde Venezuela. Sí, eso iba a decir. Preguntan por el chat y los de Mestizai, ¿cómo firmaron? Con un bolígrafo de punta gorda. No sé, pero gratis no creo. Yo creo que negociarían, ¿no? Si nos invitas a comer, te firmamos. Si no, pasamos. Qué cabrón. No, bueno, en el sitio este es que la pared está llena de autógrafos. La pared está llena de firmas. De gente anónima. De gente anónima. Bueno, gente anónima. La semana que viene no tan anónima. Vale. Hay una pared donde los que se comen el Solomillón. El Don Solomillón. Qué rico es ese restaurante. Hay un autor, por ejemplo, hay un autógrafo grande de César. Y otro de Sancho Gracia. Yo vi unos cuantos así y tal. A mí lo que más me llama la atención de Adolfo Marsillac es la foto del carnero. Ese enorme que tienen allí. Una pasada. Tú dices, yo, eso sigue a la plancha, tiene que estar. No, el del despiece del ganado que se ve. El del despiece de la vaca que se ve el despiece y tal. Y luego medio tal. Y yo decía, Charlie, cuando venga la semana que viene dirá, yo quiero ese. ¿Cuál? El solo mío. No, ese, media res. Bien pasado. ¿Quieren dejar de hablar de comida, cabrones? Que encima que no hay catering hoy. Bueno. A ver, póngase en la puta calle. Por cierto, que el amigo Cuero iPhone nos manda un enlace a el disco de Pepe Benavente en Amazon. Con lo cual, damos por hecho que el amigo Cuero iPhone no lee Canarias Brutas. O al igual que algunos de nuestros lectores, no lee los artículos que publica Charlie en Canarias Brutas. Tampoco se pierde nada. A lo mejor tiene la gente un filtro selectivo. Despedido. Hay que ponerle un correctivo a este chaval. Tú das gracias a que la mesa de sonido está lejos del alcance de Charlie. Porque vamos, si Charlie fuera el moderador, ya te habría cortado el canal hace tiempo. Censura, carioca. No te oigo. Dispérsense. Aquí no hay nada que ver. No hay subvención tampoco. Bueno, yo pienso que el programa. Primero, habrá que ver el programa, igual nos sorprendemos. A mí, Pepe Benavente, sinceramente, cada vez me cae mejor. tiene pinta de ser un tío legal, un tío cojonudo. Es un tío campechano. Y total hace, o sea, canta rancheras y cosas de esas que le gusta a un sector de la población. No vamos a cambiar los gustos de nadie. Si entre las pensiones y la muerte. Entre las pensiones y la muerte, sí. Y in between. Y bueno, el en principio vamos a verlo, igual sorprende, igual es la revelación de la, no, la revelación del año no chihuesque, pero bueno, la revelación, otra de las puede ser la caña. Puede ser la caña. Sea por o una sea, cosa, sea por una cosa. Vamos a tener que verlo. Oye, una de dos, o es la caña o va a ser el filón de vidrio de Canarias. Gracias, Miguel, por pisarme el comentario. Ah, era lo que voy a decir. Te puedes ir a la calle tú también, ¿eh? Gracias. Yo creo que a final de año deberíamos entregar los premios. Premio Revelación, premio La Caña, premio tal. De todas formas, tranquilo, no hace falta que nadie de aquí lo vea porque tenemos siempre a Autóctono y a Charlie, que siempre se ofrecen en pos de la causa para ver ellos todo tipo de cosas. Han roto el mando a distancia en Televisión Canaria y de ahí no salen. Un microespacio patrocinado. Este podcast está patrocinado por... Y encima lo veo por TDT. Mierda, no me dio tiempo a filmarlo. Abre otra. Para ti, ¿no? Este espacio está patrocinado. Abre otra. Por... Ahora que por... Pablo... Está patrocinado por supuesto, por Clipper de Fresa, que es lo único que vemos aquí. Sí, claro. Para hacer este podcast hay que venir perjudicado. Pero te quieres callar ya, hombre, joder, que no me dejas hablar. Por Dios, qué violencia. Hablando de Pablo, que ha sacado el tema de abre otra, que no le he podido grabar. A mí no hay cosa que me parezca más ridícula que cuando dos políticos se encuentran y se dan la mano, tengan que estar media hora dándose la mano para que los gilipollas saquen la foto. Y se vuelven, o sea, a dar la mano otra vez. Venga, dénsela otra vez. O sea, eso es manipular. Se siente. Eso es manipular. Los políticos total. Manipulando, no, no, Charlie. No los políticos. No, los políticos, no. Los periodistas. Dándose la mano. Vamos a ver. Y mirando para todos. El periodista. Guarda silencio, señor Charlie. Guarda silencio. Que tiene su cosa. Me están volviendo loco ya, ¿eh? A ver si se callan. Pablito, presidente. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Eso qué coño tendrá fue? ¿Tendrá gases autóctonos? No sé. ¿Qué dice? No, yo creo que ha sido el señor Bonke. Anyway. Dios mío, ha tenido un desdoblamiento de personalidad. Dense la mano otra vez, Vamos, o sea, o estás atento y capturas el momento, o ya está. O sea, pero ¿qué es eso de otra vez y otra vez? Qué nombre, no. Manipulación es lo que hacía Stalin, hombre. Eso sí era manipulación, eso no. Stalin, el precursor del Photoshop. Por supuesto. Señor Bonke, sigue usted por ahí, ¿no? O algo parecido. Hola. Por medio peso. Señor Bonke. O se convirtió en eso que oímos, o eso que oímos se lo llevó. Sí, está. No, está tirándose una niña de 12 años. Ya sé cuál era el ruido. El señor Bonke ha salido corriendo gritando, alejándose del ordenador, cuando estaba escuchando las barbaridades. Y por eso ha tardado en responder otra vez. Ha vuelto. Bueno, presidente. No, el señor Bonke dice barbaridades mucho más grandes, no te preocupes. Por cierto, señor Bonke, ¿cómo se siente usted al vivir en la isla que probablemente le dará por culo al resto de la tierra cuando se hunda? ¿Cómo? Opinión profunda. Estamos hablando de las teorías conspiranoides de se cae la palma, no, y provoca un... Es poco probable, pero si se cayera el provoca volcán, un tsunami que... Sí. Pero nosotros seríamos los últimos, ¿no? Porque como viene por el tsunami. Otro lado... Sí. Lo que pasa es que no vio... ¿Cómo? Sí, perdón. A ver, una unidad para el Pelvic. La cuantita por el ayuntamiento. Sí. Tenemos al señor Bonke en La Palma y mediaciones. Señor Bonke en La Palma y mediaciones. Confirme. ¿Alguna unidad por La Palma y mediaciones para el señor Bonke? Vamos, que este tampoco. Este tampoco vio el episodio aquel de C6, ¿no? De C6 Miami. Hombre, o el documental de cuatro formas de acabar con el mundo. O... Sí. No sé, unos cuantos hay. Internet. Oye, pero gracias a eso ha hecho que La Palma salga. Montaña en un Vieja de... se llama. Vamos, el volcán. Yo creo que la teoría esa, Hiperestelo, es lo más que ha beneficiado a La Palma en su historia. A propósito, dile que... Ya te vale. Desconecta ya el emule, tío, que no se te oye. Yo creo que es que tiene ADSL rural de esta. No. Sí. Sí. Igual lo dice en serio ADSL todo. ADSL Palmera. Lo digo completamente en serio. ¿Tienes ADSL rural? Sí, de un mega. Dios mío. Oye. Entonces, ¿en vecindario también es rural? Tú ten en cuenta como los anuncios del National Geographic Channel, de todavía en la mitad del planeta no ha usado nunca un teléfono. Claro. O sea que no te extrañes. Pablo, la DSL de vecindario no es rural, es sórdida. Tiendo a darte la razón. Es pintoresca. Y exótica. Exótica, tu puta. Se la lleva el viento. Pintoresca, tu puta madre. Se la lleva el viento. Como las palabras. Se dan cuenta que llevamos 25 minutos y no hemos dicho nada. Nada, sí, de nada. Hemos hablado de los embarazos y abortos juveniles de Pepe Benavente. Y ahora vamos a hablar del fracaso escolar en Canarias. ¿Dijiste de los abortos de Pepe Benavente? No, de los abortos. Y ahora de su fracaso escolar. Wow. Pablo es su nombre es Fusion. Este programa es un monográfico sobre Pepe Benavente. Oye, ¿estás seguro que el amor súbito hasta no tiene algo más que cerveza? Porque mal. No, porque yo no la estoy bebiendo. Bueno, las mías son hormonas. Y pero todo no. Esto por medio peso. Bueno, que nos hacíamos eco esta semana de una noticia que publicaba Canarias Ahora y creo que Canarias City, la provincia también, que decía que Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma en fracaso escolar, con el 35,2%, es decir, 35 de cada 100 alumnos fracasan escolarmente. ¿Y cuáles son la primera y la segunda? Baleares y la Comunidad Valenciana. ¡Uf! Mira, ¿ves? Yo estoy feliz. Pero vamos, que la... Vamos a ver, Baleares es la primera con un 38,2 y la Comunidad Valenciana con un 35,9. Nosotros estamos en un 35,2, o sea que realmente la diferencia tampoco es... Tampoco es mucha. El fracaso escolar creció 3 puntos en España entre el 2000 y el 2005 y el archipiélago se mantuvo dentro de la media nacional. Y por sexos en la isla la tasa de fracaso aumenta 0,9 puntos entre los hombres y 2,5 entre las mujeres, que es lo curioso porque en el resto de España el fracaso es más en los hombres que en las mujeres. Yo, aquí se preñada. Al igual que los políticos hacen una lectura de los datos electorales como les da la gana, pues la lectura que hago yo de esos datos es muy poco alentadora, además, porque si el fracaso escolar ha aumentado, cuando además el nivel académico de lo que se exige a los críos ha bajado tantísimo, quiere decir que no, o sea, que cada vez son más estúpidos. O sea, no, yo decía, yo estaba el otro día hablando con un que ya no se puede bajar más. Y le decía, los repetidores de nuestra época serían súper dotados en la actualidad. Ah, en la actualidad, efectivamente. Así de claro. Efectivamente. Así que sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, ahora tú te ves materias que dices, Dios mío, pero si esto lo daba yo en segundo, en tercero de GB, y ahora te lo dan cuando tienen a lo mejor 12, 13 años. Pero por dentro favor. De poco darán las tablas de multiplicar en COU. En COU. Yo me acuerdo que cuando estaba en... Me voy a poner en plan abuelo cebollete. Ya recuerdo cuando... Dios mío. ¡Chacho! No siento el churro. ¡Matías! Bueno, señores, céntrense que además vale. Nos están diciendo por el chat. ¿Qué disperso está esta gente hoy? Sí, hoy estamos fatal. A ver, yo me acuerdo cuando estaba en sexto, había una cosa que se llamaba la clase de los... En sexto no, en primero, con 6 años. Había una cosa que se llamaba la clase de los burros, que era a donde iban todos los que... ¿Dónde iban? ¿Dónde íbamos? ¿Quieres decir? Que aún hay clase. Todos los... Bueno, no sé cuál era el criterio que seguía, porque evidentemente yo no estaba en esa clase, pero... Oí hablar de ella. Es que estaba al lado. Una leyenda urbana. Pero claro, hoy me paro a pensar y me da la impresión de que hoy sería al revés, que serían todas las clases así, y de vez en cuando hay alguna que, bueno, a lo mejor me tenga alguno rarito que estudie todo, no sé, a lo mejor. Claro, es que es evidente. ¿Para eso has cogido la palabra? Joder, Pablo. Hombre, de todas maneras, no les es casi parece... lo más inteligente que se ha dicho hoy, coño. ¿No vale. les parece paradójico que cada vez hay más fracaso escolar? Pero cada vez, a la vez, hay lo que se enseña es... Chacho. Lo que se enseña es, o sea... Se enseña cada vez menos y encima cada vez fracasan más. Es a lo que yo me refería. ¿Quién nació primero, la gallina o el huevo? Espera que lo que hay dudas sobre eso, ¿eh? Pues por eso, o sea, una cosa es consecuencia de la otra. ¿Quién nació primero, el atasco o el policía? Profundo. El atasco profundo. Llegó el policía para intentar deshacerlo, o se puso un policía y creó un atasco. Voto por lo segundo. Yo llevo, por ejemplo, unos 13, 14 años dando clase. Y he tenido que cambiar de unos años para acá el sistema completamente, porque utilizaba ejemplos de cosas que suceden en el mundo. Pues, realidad paralela. Cosas de cultura general, y cosas dale. Que aparecen en televisión. Y ahora incluso, pero me ha sucedido, no son leyendas urbanas, esto de... es que usas palabras un poco raras. Es que no entendemos lo que dices. No, yo es... ¿Qué pasó qué? No, yo eso no lo sabía. ¿Qué va? ¿De qué estás hablando? O sea, no saber nada. ¿Y no te dicen? ¿Nos lo puedes dictar? ¿Quién era esta mujer dando clase? ¿Nos lo puedes dictar? Yo... ¿Dictar? Coche sale de la isleta, 20 kilómetros por hora. Mira, mi mayor pelea, y además lo saben, es suelten los polígrafos. Suelten los polígrafos porque solo ven, son autómatas. Yo escribo algo en la pizarra, ya están escribiendo, sin hacer ni puñetero caso a lo que estoy diciendo. Entonces decirles, no, no tiene que quedarse en el papel, tiene que quedarse en el cerebro. ¡Dios, tía! Puedes repetir lo último, que no lo pude copiar. ¿Sabes? Tenemos todo, una generación todo, de taquígrafos. Todo a copiar. Y yo, que no, que lo que tiene que hacer no, es aprenderlo. SMSígrafo. Comentan en el chat que dice gracias que por el fracaso chungo, pero los que no fracasan no son excelentes, ni cosa que se parezca. Hablan del ranking de excelencia educativa, que estamos también, por lo visto, muy... Claro, pero es que eso era evidente, o sea, es lo que decíamos, los repetidores de nuestra época serían superdotados ahora. Es decir, los superdotados de ahora y los mediocres, de nuestra época, ahora eso serían matrícula. Dicen por aquí que usas palabras un poco raras, no sé a quién se refiere, si a Charlie seguro. No sé. Yo no uso ninguna palabra que no esté en el diccionario de la Real Academia. Sapristi, voto a Bríos, que yo no uso. Como dijiste antes, no, ¡salbricias! Dijiste, se da la paradoja. Igual no. la palabra paradoja es bien ¿para qué? Grande. Paraguayo. Lo que pasa es que no leen los cómics de Mortadelo y Filemón. Dicen en no el son chat. Son cómics, son tebeos, chaval. ¡Ay, mi madre! ¿Qué mierda es esa de cómic? No sé si leer la frase del chat. Como Charlie no la puede leer desde ahí. Pues... Yo sí, ¿no? ¿Pero no la ve? Léela, hombre. Léela. Charlie dice que no la lee, yo creo que sí la lee en dice, realidad. Yo usé jugo en Gran Canaria en segundo de la ESO, la que se montó. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Y qué más da? Porque se va a montar. No, es que yo decía lo de porque a Charlie le gusta mucho usar la palabra jugo. ¿Le gusta? Claro. No, a mí lo que, ¿tiene lo que, jugo lo que la me palabra? Parece una... Nosotros una... sabemos idiomas. A ver, a mí lo que me parece una total incoherencia es que en... Digamos, en la isla de Tenerife se usa la palabra jugo en vez de zumo, pero luego el establecimiento es zumería en vez de juguería. Jugolandia. O fuéramos todos o matábamos a la puta, ¿no? Pero este... Usted me dice aquí jugo y luego voy a un sitio donde dan jugo y usted le llama zumería. Pues ¿cómo es eso, no? Porque Tenerife los tenemos cuadrados. Y punto. No, pero nosotros sabemos idioma. Claro. ¿Tú qué te crees? ¿Que nosotros llegamos a entrar al Loro Parque sin ser detenidos porque no sabíamos cómo comportarnos en territorio extranjero? Oye, lo que me sorprende que hayan llegado al Loro Parque. Oye, llegamos ahí. Pues oye, es complicado, aquí se puede, ¿eh? Se puede entrar con tenis, dijimos. Ah, sí, sí. Vale. Pues bien. Que no llegamos al Loro Parque. No se le pueden dar cotufas a los gorilitas, ¿no? Hasta en la punta de arriba del Teide hay un cartel que te pone dónde está el Loro Parque. Ahora, en cuanto llegas al Puerto de la Cruz, a la entrada, olvídate. Ahí es un sálvese quien pueda. Se acabaron los carteles. Es cierto. Debe ser que no sea bien con el alcalde de Puerto de la Cruz. Se acabó. Porque incluso en Santa Cruz hay carteleros con el logo del Loro Parque. Por supuesto. Es que todos los carteles que están patrocinados de la Cruz está el logo del Loro Parque. Pero es que todos los carteles te conducen al Puerto de la Cruz. Pero una vez que llegues allí... Bueno, pues pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes hablar? No, si yo llegué a la primera. Es un municipio pequeñito. Yo llegué a la primera, pero me pareció paradójico. Bastante paradójico. Otra vez usando palabras raras. A ver si no nos van a entender. Es que de verdad, nos va a joder la audiencia aquí. Me resultó un coñazo. No. Oye, yo era la que... Por cierto, la jodida cámara se apagó. No importa, ya. Se le acabaría la batería, hijo. Va a tomar por culo. Ya hemos acabado. Hala. Préstemelo usted. Pues mira, reintegre usted, por favor. Tú vales para el festivalito, ¿eh? Ya, claro. Yo creo que más bien para pegarle fuego. Habilidoso. Sí, se le ve suelto. Hablen. Bueno, pues hablen, eso, que hablen, el hablen, no solo los conocimientos, sino el vocabulario se ha visto en la gente muy mermado. Yo creo que dentro de poco, ¿saben eso de aprende inglés con 1000 palabras? Pues ya lo habíamos dicho alguna vez aquí. Aprende español con 80 palabras. Elimínale las vocales a todas. De todas formas, aparte de lo de la reducción del nivel, también está el otro hecho, paradójico también, fíjate tú, que ahora paraguayo disponen, los chiquillos de hoy en día disponen de mucha más información para cualquier cosa que tengan que hacer. Nosotros cuando teníamos que montar un trabajo, a la biblioteca. A patearte enciclopedia. Pero tío, a que te lo pasabas bien con los compis ahí en la biblioteca buscando las enciclopedias. Si yo no digo que esté mal el hecho de que tecleando en la Wikipedia pues ya tengas todo al alcance de la mano. Lo que pasa es que no tiene filtro, no tiene capacidad crítica. Pero es que antes por lo menos para copiarlo teníamos que bolígrafo y ala, a copiar. Ahora es corta pega. Y así se hacen ya los trabajos. Es más, ha surgido ni siquiera hace falta que lo lean, corta pega y ya está. Los profesores tienen que especializarse para detectar eso. Yo tengo un primo que es profesor de matemáticas en instituto y me cuenta las virguerías que hace para detectar copias de trabajo. Bueno, de hecho hay software, hay programas para eso, para detectar si algo que ha hecho un alumno está ya en algún lado público de internet, en base de datos, cualquier cosa. Yo lo pediría, Manu. El Rincón del Vago. Ese es uno de los sitios, pero ese está ya muy devalorizado. Muy trillado. Está muy trillado. Curia de fama. Pues eso, yo está pediría... esperando que lo compre Google. Pediría los trabajos escritos a mano, porque ustedes se han dado cuenta que la gente ya no escribe, prácticamente no escribe. No solo escritos a mano, sino también... Escritos a mano y sin Tippex. No, dentro de poco el profesor pone la transparencia, sacan todos los móviles, ping, sacan una foto de la transparencia y ya está. Y no solo eso, sino también va en lo que preguntes. Porque, por ejemplo, si tú preguntas, hazme una síntesis del Imperio Otomano. Vale, muy bien. Voy a... Sin síntesis ni hostia. Voy a la Wikipedia, Imperio Otomano, y lo copio. Ahora, si me dices, hazme una comparación entre el avance del Imperio Otomano con no sé qué, no sé cuánto y tal. Uf. Ahí se lo tiene que currar. Ahí sí. No es copia-pega. Ya relacionar temas es curioso. Claro. Es que esa es la forma de hackear, de cargarse ese tipo de prácticas. No es mío, lo he leído por ahí. De todas, una cosa que yo siempre he pensado y que alguna vez lo he expresado aquí es el daño que están haciendo los exámenes tipo test. Porque marca una cruz, dentro de poco todos firmaremos con una cruz, todo será nada más que crucecitas y lectores ópticos. Y sí, te imaginas, verdadero o falso, pon tu huella en la que creas verdadera. y ya no hay esas... Ay, a mí no me gustan las preguntas cortas. Porque no tienen ni idea de no tienen capacidad de síntesis, ni de redacción, ni de expresión. Y entonces, claro, eso está haciendo mucho daño. Sí, pero es que el caso es que eso empieza desde la mismísima guardería. O sea, no es un efecto en cadena. Porque, por ejemplo, mi sobrinita tiene 3 años. Y mi hermano le ha enseñado ya los números hasta no sé cuánto, las letras no sé qué. Y cuando mi sobrina contaba hasta 20 o hasta no sé qué, todavía estaban por el número 3. No, este mes es el número 3. Pero por la madre de Dios, coño. Avanza, joder. ¿Sabes? Que es penoso y yo qué sé. Al final se lo tiene que currar uno, por su cuenta, si quieres dar una mínima enseñanza a tu hijo. Y yo que veía los cielos abiertos cuando daban la posibilidad de en alguna asignatura hacer el examen oral, y yo, ¡oh, perfecto! Muchas más probabilidades de aprobar. Y la gente, que ni de coña, vamos, que ni loco. Y yo, genial, porque te podías camerar al profesor estupendamente y le echabas el rollo, salías por cualquier lado. Y claro, pues yo siempre un poquito de labia siempre he tenido, ¿no? y la peña nada, la peña quería... Pensé que el rollo tú ibas por el lado Levinsky o algo así. No, hombre, parece mentira. Y la peña, ¿no? La peña quería bolígrafo, bajar la cabeza y déjeme en paz y yo me pongo a escribir. Claro, para poder copiar. En un exameral no te puedes copiar. Pero te puede salir por la tangente, ¿sabes? No sé. Yo lo veía mucho más sencillo. Pero bueno. Pero sí, da igual. Creo que estamos, era la única. Estamos discutiendo sobre una cosa que... Lo único es... Sabemos que nuestras pensiones dependerán de... Pero hemos tocado fondo. ¿Esto irá a mejor? ¡Gentuza! ¿Ha bajado tanto que ya solo queda ir a mejor? Todo empeora. No, podemos... Es la entropía. Podemos volver a la uni y sacarnos 2 o 3 carreras más, tío. Sí. Es el momento ahora. No cuesta. ¿Para qué? O sea... Pero es que alucinas, el listón está tan bajo también en la universidad que o sea, cosas que eran... O sea, yo recuerdo que estuve en una clase de matemáticas hace un par de años y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, el profesor copiando los apuntes en la pizarra, ¿sabes? Directamente. Sí. Y te dictan. Tío, aparte una cámara de mi rostro. Una cosa que a mí me parece inconcebible que te dicten en la universidad. Pues sí, en no, prácticamente todas las asignaturas. Los profes de cálculo de informática echaban hostias porque cuando los chiquillos llegaban a primero decían, es que no puedo darle lo mismo que está en el programa porque voy a meterles una integral y no te saben lo que es, porque a veces salen de coaching haber hecho una puñetera integral. Yo no sé, las es galletas hay, esas para cagar, ¿no? Para cagar, ¿no? Hay un, ¿no? Curso, hay un curso antes de... En la universidad hay un curso de matemáticas que es nivel cero. O sea, que es para que puedas comprender mínimamente lo que son las matemáticas de primero. O sea, y te dan un nivel cero. Como zero diciendo, level. Aprende que dos y dos son cuatro, monín, ¿sabes? Porque yo lo... La lógica es lo que la gente no tiene. No tiene ni lógica ni capacidad de razonamiento. Tú les dices que 2 por 3 son 6 y en la universidad esperan que automáticamente, pues por tu capacidad de razonamiento, dices, pues si 2 por 3 son 6, ya desde pequeño me enseñaron las propiedades de la multiplicación, pues 6 entre 2 son 3 y 6 entre 3 son 2. Pues no. ¿Cómo? Espera, ¿de dónde, ¿De dónde ¿De dónde sacaste eso? Yeah. Esto, vamos a ver. ¿Tú juegas al brain training? Mira, el otro día... El otro día le comentaba yo a unos amigos hablando de la realidad paralela y no sé si estos ejemplos los he contado aquí, pero bueno, si no los repito, como tenemos nuevos oyentes. Uno era que en la época que vivía en la isleta había una panadería cerca de casa en la que solía ir a comprar y todo tenía puesto los precios, ¿no? Entonces yo, después de decir, pues me pones esto, esto, esto y tal, ¿qué te debo? Pues el que te debo yo lo preguntaba después de tener muy claro, pues esto vale tanto, total. Pues yo sacaba de la cartera el dinero y lo ponía encima del mostrador, ¿no? La chica de la panadería iba con la calculadora, clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon. Cuando le daba el total y veía que antes de habérmelo dicho a mí, el dinero justo estaba encima del mostrador, me miraba como si yo fuera un extraterrestre. Un superdotado o algo, ¿no? Y yo alucinaba. Aparte que luego ibas a la otra tienda del barrio y entrabas y decías buenos días. Y a todos te miraban como, mira, ¿provocando aquí o qué? Sí, sí, es que es alucinante. Se sentían amenazados por eso. Pero esa es una. Y la otra, la más fuerte, que juro que es verdad, estaba un día en la recepción del Gloria Palace de San Agustín. Bueno. Y resulta que la recepción no está en la planta cero, está en una planta que tiene plantas por encima y plantas por debajo. Entonces, no sé si está en el ascensor, es la cuarta o la quinta. Pues alguien se acercó a la recepción y le preguntó a uno de los chicos que estaba ahí, mira, por favor, la 900 tal, ¿en qué planta está? Y atención, coge el colega la calculadora, hace, no sé si hizo 9 menos 5 o 9 menos 4, hace 9 menos tal, en la quinta planta. ¿Cómo? Eso lo he visto yo con estos ojitos. ¿Pero qué habitación era, la 900? Sí, si era la 900 tal, pues si la recepción está en la cuarta, pues el tipo hizo 9 menos 4 y dijo en la quinta planta. Pero la 900 debe ser planta 9, ¿no? No. ¿No? En el Gloria Palace tienes unas plaquitas al lado del número de la planta en el ascensor con las habitaciones. Pero la recepción está, no sé si es en la cuarta o en la quinta, entonces tienes plantas por debajo y plantas por encima. Pero qué raro, ¿no? Pues normalmente en los hoteles la primera... Sí, pero no es así. Ajá. Vaya por Dios. Ellos son así de creativos. No, es que ¿qué querías que pusieran? ¿En la habitación menos 300? Claro. Nos están echando en cara en el chat que estemos hablando de nuestros tiempos, como decíamos antes, como los abuelitos. Que nos están echando en cara. Pues sí. Si no te gusta, te vas, te desconectas y ya está. Vaya por Dios, qué fácil. Qué fácil es criticar. Hombre, nos dice que hemos pasado de... Bueno, dice como que en nuestros tiempos nos cagamos en nuestro sistema educativo y nos lo cargamos. Y ahora lo estamos añorando. Mira, yo solo te digo una cosa. Fueron los políticos. Mira, no era tan difícil hacerlo bien. Y a toro pasado es muy fácil opinar, pero simplemente lo único que tenían que haber hecho era mejorar la FP como se hizo y acabar con el mito aquel de que el que acababa el colegio y aprobaba iba al instituto y el tontito que no aprobaba iba a la FP. O sea, corregir eso. Y luego simplemente ir introduciendo idiomas y nuevas tecnologías gradualmente, bueno, al ritmo que fueran evolucionando. Eso es lo único que tenían que haber hecho. Y han ido cagándola una vez detrás de otra. Y o sea, recortando materias, haciendo la jornada corrida. Tío, pues no, pues mañana y tarde. O sea, ¿qué coño hacen los niños en la casa tocándose las pelotas a partir de las 3 de la tarde? Sin nadie que les controle, etcétera, etcétera. pues tío, se va al colegio y si hay incluso ya no solo acortarla, sino alargar la jornada con actividades extraescolares, tío. Pero claro, aquí todo lo que suena a disciplina y orden es no, porque tú eres un facha, porque tú eres tal, porque es Franco, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y así estamos. Hablas de poner el uniforme. No, porque eso es de facha. Cualquier eso cosa. Un ahorro de pasta. El tema de decir, otro tema recurrente de Charlie, el uniforme. No, pero es que es un ejemplo de cosas que se han quitado simplemente porque da pie a pensar que, o sea, porque tiene connotaciones franquistas. Pues no, oye. En otros países la gente va con uniforme y no pasa nada. Incluso aquí hay gente que va con uniforme de un colegio pijo y va orgulloso de decir, mira, que estoy en el colegio este, ¿sabes? O sea, no sé. Pero es que es un ahorro de dinero tremendo el uniforme. Es una pasada. Por mucho que digas que el uniforme es caro, ¿pero sabes lo que te ahorras en ropa? Y los prácticos que eran los jersey verdes cuando tenías, estabas resfriado y tenías moco y hacías así con la manga. ¿Tú estabas en el Claret o qué? No, más cutre. Jersey verde, que puede ser jersey verde. No, pero es eso, que cualquier cosa que eso, que suene a disciplina, orden, tal, es enseguida tachado de oh, fallo, tal. Entonces ahí es la eterna discusión entre libertad y libertinaje. Mira, en resumen, yo lo que creo es que lo que decías antes de la FP, ahora los módulos profesionales, sobre todo los módulos superiores, tienen un nivelazo tremendo. Claro, pero tendrán que acabar claudicando, otra palabra rara, ante la subnormalidad de la gente. O sea, ¿de qué sirve que tengas esos módulos con ese nivel si va a llegar la gente ahí y no va a tener ni puta idea de cómo asimilar esos conocimientos? Pasamos de tema, por ejemplo, el... Porque tú lo digas, ¿no? Sí, lo digo yo. Debate de investidura de Paulino Rivero o la hora del humor. Diversión del asegurada. Humor. Porque asistimos a... Espera, que he despertado autóctono. Vale, yo me voy a comer un bocata porque es que no he visto nada de eso en la tele. No, no, pero no bueno, puedo opinar. Precisamente por eso, como no has visto nada, te vamos a contar un poco. No, ya me descargaré el podcast en casa. Y el bueno, básicamente... Miguel, te he filmado el careto, tienes que editar esa parte. Oh, ¡mierda! ¡Damn! Yo quiero que en mi cara me pongan la cara de George Clooney. ¿Qué dices? Tú eres más guapo. Yo voy a ir a ver Ocean's 13. Podemos ponerte la de algún personaje de Orochukitaki. Que vamos a recordar a la gente que se conectó posteriormente que estamos grabando un vídeo mientras estamos haciendo el podcast de Canarias. ¿Alguno de los que se ha conectado posteriormente quiere acompañarme a ver Ocean's 13? Hola, busco amigo. No, perdona, busco niño de 14 años. Para corroborar estadística. Bueno, el debate, eso fue un festival del humor. A mí me pareció acojonante ver a Cemanué decir que el discurso de Paulino fue el discurso de un hombre de Estado y no sé cuánto y tal, y lo bien que lo hizo cuando hace 2 meses rajaba del tipo. Pero vamos, bueno, ya no solo en la campaña, sino de ahí para atrás. Y fue el que, o sea, el partido de Soria, creo que fue Mercedes Roldós la que dijo que el Estatuto de Canarias era nacional socialista. Me dice Pablo, sí, mientras está filmando. ¡Fresnadillo! Los pactos hacen milagros. La cerveza, Dios mío. Los pactos unen a la gente. Los pactos hacen que nos queramos más. Los canarios y en la política... tenéis una forma muy peculiar de hacer política. Otra forma de pactaros. Y además, el nuevo pacto os hará aún más. Y además, alucinante también escuchar el discurso de Paulino. Que el discurso de Paulino, que era como si gobernara por primera vez, ¿no? Como si no fuera responsable Coalición Canaria de lo que ha pasado. Exacto. Aquí los últimos años. Que era un gobierno de renovación. Joder. Que era... No, y además, cuando dijo, porque es el gobierno... Además, lo dice el tipo sin reírse, sin pestañear, sin hacer... Cuando dijo, el gobierno que han elegido los canarios. Los canarios. ¡Flípalo! No, flípalo. Este es el gobierno que han elegido los canarios. ¿Pero qué dice? ¿Pero quién te eligió a ti? Pues Venezuela. ¿Qué vas a hacer? Este es el gobierno chévere que han el elegido. ¡El gobierno chévere! Yo no estoy dispuesta a llevarme mis corotos. Vamos a ver. No, es que no han notado que ese tío se ha leído un montón de veces a Orwell. Está claro, coño. Ya está este diciendo palabras mundo, raras. Mundo friki. Perdón, mira, el nuevo himno de Canarias. Vamos, el otro, tío. ¿Cuál? Es más, bueno, tardarías en encontrarlo. ¿Cuál? El otro, el que no pusiste el otro día. Es que no recuerdo, lo puedes decir, ¿no? El que está en, una, en un artículo oculto esperando que lo centres. Ah, vale, pues vete hablando, que yo lo voy a buscar. Vale, pues si vete hablando del tema que no tengo ni... El que no lo ha visto. ¿Quién ha visto? Pino Rellena. Rellena. Pino Rellena. No, es que entre la, los chistes que estaba contando Paulino, luego veías esa chulería innata de Juanfer con su sonrisa de... Hay que decirlo también para que la gente que nos... nos tacha de sociata sobre Charlie Sociata. Qué gracia. Estuve saludando Fernando... al nuevo presidente del Cabildo el otro día. ¿A José Miguel? He estrechado la mano del nuevo presidente. ¿Y no se la rompiste? Pues el pobre tiene una cara de piticlín. No, no. Lo que no me levanté a saludarle, quedé un poco... Estaba yo sentado en la mesa. El tío que iba y yo, hola. Perdone que no me levante. No me dio tiempo a levantarme. Pero no les conozco. Nos preguntan quién mete a Paulino Rivero en la Wikipedia. ¿Que quién lo mete? Yo mismo. Él mismo, hombre. Por supuesto. No, yo he estado desconectado estos tres últimos días. Y lo que sí, en un momento escuché pobrecito en la radio... Y sí, sí. ¿Cómo sobreviviste? La diálisis, bueno, debo tener los riñones petando. Que lo que sí escuché algo como que había sido un cachondeo, ¿no? Que se habían insultado o algo así, una... Una movida fuerte, pero he intentado ampliar la información, pero... ¿Qué no ha sido posible, Edu? A estas alturas que se insulten en un pleno ya no es... Vamos. No, es que se estaban echando en cara sus programas uno a otro. Sobre todo Paulino, porque... Bueno, yo vi sobre todo el trocito en el que... Porque ustedes solo nombran el aire de Canarias. El bueno, espacio. Este es el, la propuesta de nuevo himno. ¿Es M Clan? No, no es M Clan. Sé que hay algo en el aire que no me deja respirar. Sé que hay algo en el cielo que no me deja ver más allá. Y debo seguir, continuar en el camino a la verdad. Pondré la bandera con siete estrellas de libertad. Eso lo copió de Braveheart. Sí. De libertad de... Mira, el estribillo es lo mejor. Aprenda guanches con el guanche en 50 palabras. Son todas las palabrotas en guanche. ¿Qué fue lo que me se metió en la boca el pobre hombre? No, pero viste, esta es la parte de del rebobina un poco, la parte de plagio de jugado de guardia. La de, mira. Charlie encontrando. No, mira, es el pechurro. Farmacia guardia, me. Daremos juntos nuestros sones. Curaremos sobre el hueso viejo. Para un segundo cuando te diga. Nunca más. ¿Paro? La parte está de juga de guardia de. Pa pa pa pa. Pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Coros carioca. Son las palabrotas. Está claro. Cogido con papel de fumar, chaval. Pues su madre, por si acaso. ¿Qué dices, tío? Es igualito. Volviendo al debate. Correcto. Esta no, gente, lo que dice es que hay algo que no me deja respirar, que es la pierna del godo opresor en, sobre mi cuello. ¿O qué? Porque es que no... Sí, pero luego te vas a firmar a Madrid. No entiendo, no entiendo. Ay, bueno, eso fue de un gracioso. una paletada. Hablando de que si te vas a Madrid o no te vas a Madrid, algo así como si vas a París, papa, como diciendo, para cualquier cosa hay que ir a Madrid. Es que estamos en las colonias. Oye, pues si tenemos descuento residente. Me voy a donde hasta quiera. ¿Voy a Madrid? Así que. Con esta gente claro, tenemos así, humor asegurado. Así me voy de puta con la tarjeta. ¿Y a ustedes no les parece acojonante un tío que lleva años llorando con el rollito de ¿por qué Canarias? No sé cuánto. ¿Por qué Canarias? La voz de Canarias. ¿Por qué los canarios? Que la es voz de Canarias. Y se va a firmar un pacto de gobierno de Canarias a Madrid. Ay, se llama clientelismo. Ajá. Lameculismo, has dicho. También. Igual, tranquilo, que ya gracias no tiene... Gracias por su visita, vuelva cuando quiera. Ya no tiene grupo parlamentario, tranquilo. Bienvenido. Gracias si a Román pacto, Rodríguez. Marque el 1. Estuvo si bien que lo hiciera en ese momento. Bueno, que va a ser un gobierno curioso. De perdedores. Es un gobierno de perdedores. Pero está bien que Román Rodríguez hiciera lo que hizo en ese momento, tío, justo antes del debate del Estado de la Nación. ¿Qué hizo? Porque no es el debate sobre el estado de la nacionalidad española, ¿no? Con los cojones. Bueno, quedan 5 minutos y vamos a comentar por encima un tema que estábamos conversando, Charly, ¿cuál, y yo el otro día. ¿Cuál? Y es el artículo que colgó Autóctono sobre la censura en la televisión, en este caso los anuncios de televisión. Y es que todo el mundo se ríe de la censura en la televisión americana, que es bastante exagerada, pero aquí le vamos a la saga, en realidad. Sí. Aquí te salta un colectivo. Y entonces tú ves anuncios, por ejemplo, el anuncio del niño de Volkswagen este que está haciendo... Buenísimo. Y que se pone azul. Y las asociaciones de padres se quejan de que eso, de que los niños lo pueden ver e imitar el comportamiento. Es que, Sí, me hace mucha gracia. Ponen eso... De la educación. A ver, la unidad del Palvic. solo te hemos oído el final. ¿Nos lo puedes repetir? Sí, decía que eso viene al caso con el tema de la educación y tal que comentábamos al principio. Sí. Como los niños son más tontos, ahora pueden imitar el comportamiento y morir asfixiados. Sí. Lo que hemos dicho en otros casos también de el disfraz de Superman que tiene que poner, ojo. No puede volar. Oye, ¿sabrán las asociaciones de padres que es imposible morir autoasfixiado? O sea, aguantando la respiración. ¿Quién sabe? Pero cualquier colectivo protesta por cualquier cosa. ¿Ustedes se acuerdan de la que se montó cuando salieron los enanos en un 2-3? Uh-huh. Que eran sí, graciosísimos, ¿verdad? Además, graciosísimos. No son enanos, son gente pequeña. Tati Quieti. Eran Tati Quieti. Y la peña se quedó como diciendo, pero bueno, por protestar los dejaron, los pusieron en la calle. Es que la asociación de gente pequeña estaba indignada y tal. Pero los que se cagaron en su puta madre fueron los dos actores que echaron del 1-2-3 por ser gente pequeña. Que además eran graciosísimos. Al final sí les discriminaron por el enano. Exacto. No, pero es que lo que hay que tener en cuenta es que un individuo, antes de ser perteneciente a un grupo, es individuo y es persona. Entonces, cuando hablan de no, porque este anuncio, mujeres objeto, no sé qué, vamos a ver, si la modelo se ha prestado a hacer ese anuncio y cobra por su trabajo, ¿qué coño mujeres objeto ni mujeres objeto? Pues te callas y hombre, ya está. Todo tiene un límite, evidentemente, ¿no? No lo hay. Sí, sí lo hay. No lo hay. Pero sí, es sí que tú eres un liberalista. La publicidad... Primero hay que tener claro una cosa. Una cosa es realidad y otra cosa es ficción. Es como las tonterías de que ahora los personajes no pueden fumar en las películas o que la Asociación de Enfermos de Cáncer quiere que cada vez que salga un cigarro en una película ponga este... que salga un rótulo como el de las cajetillas en ese plan. Espera, ¿cómo es eso? Sí, hay tonterías que no te puedes imaginar. O sea, vamos a ver, no se puede. ¿Tú no te acuerdas que James Bond ya no fuma en las películas? ¿Hay una ley que regula eso? No hay una ley que regula eso. Sí, es una, no, es autocensura. No, en los Estados Unidos creo que sí, ¿eh? No. Lo que incluso estaban hablando el otro día es que el tipo que defendía la intromisión, digamos, en el tema del cine con lo del tabaco, decía que desde que se ha acotado tanto lo que es la publicidad de tabaco, pues que en las películas los protagonistas en la década de los 90 fumaban un 30 y pico por ciento más que en la década anterior y que en esta es como un 60% más. Como que están haciendo publicidad subliminal, haciendo que los protagonistas de las películas fumen sin que, digamos, lo exija el guión, ¿no? O sea, yo entiendo que si tú estás haciendo una película sobre jacosos, vale que a lo mejor, por sensibilidad, no pongas una imagen de una aguja entrando en una vena. Pero, tío, tiene que aparecer alguien pinchándose por algún lado, aunque sea de lejos, o por lo menos colocándose la goma o haciendo que sea pinchar. Sí, ya pero lo si ponen tú vas a hacer, en callejero. Pero si tú vas a hacer una peli de jacosos y resulta que es que por no herir la sensibilidad de tal, no va. Dame a... algo, Pampico. Ah, tío, ¿qué pasa? Sí, coño, pues ahora por me preocupa. Entonces, lo del tabaco es... Ahora que es la cuarta de John McClane. Joder, tenemos que... Ya te digo, tú imagínate poco. Bruce Willis sin fumar, ¿no? Joder. Y sin decir yipicaye, hijo puta. ¿Qué McLean es este? Me lo han cambiado. Qué horror. Seguiremos hablando de eso la semana que ¡jo! Viene. Señores, ¡dam! ¡Alba! ¿A quién despediremos? ¿Quién será el primero en irse? No, no, este. Este es el que se va a ir. ¡Viene Rifa! ¿Qué es como Gran Canaria? Se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente, que nos lo estábamos pasando muy bien, del podcast 70 de Canarias Brutas. Íbamos despidiendo a los que han participado en el podcast, empezando por... Aleatoriamente. ¡Mr. Bonke! ¡Oh, qué sorpresa! Oh. Gracias por participar con nosotros, bueno, en el podcast. Ha sido una barbaridad lo que participáis. Todo es empezar. Mira, no, mira Yello. Mira Yello. ¿Te sigo igual? Autóctono. Yo empecé con una frase... ¿Ah, sí? ¿Sí? Voy a revisar la... Me has hablado al principio. Voy a revisar la hemeroteca. Autóctono, gracias por participar. De nada, un placer y un honor. Beso, Autóctono. Un besito. Ahí. Yello, gracias por participar. No, ya gastó, no puedes despedirse, ya gastó el cupo de hoy. Por señas. Vemos que Yello dice gracias con la mano. Gracias a ti y a Pablo por compartir su micro conmigo. Vaya, ya tienes una frase menos para la semana que viene. Pablo, una hemorragia de placer tenerte como contertulio y camarógrafo. Y esta mierda buena, el amor súbit, esta de Frambuesa. ¡Oh, tío, qué guay! La mierda buena. ¿Cómo me pone? Pino, Charlie Sister. Soy la única que se mantiene limpia en este grupo. Pura y casta. ¿No? Sí, precisamente no. Hay que verte off the record. Gracias, Miguel. Charlie, adiós. Adiós, muchachos. Y gracias a los que nos han escuchado en directo, a los que han participado en el chat. Ahora mismo queda Cuero Baifo, R. Martel y siempre Ivo, pero ha estado también Yen Yen. Sí. Y los que nos han escuchado en directo, los que nos escucharán en diferido. Y nos vemos la semana que viene en el podcast 71 de Canales Brutas. Adiós. Adiós. Bye bye. El inglés con 5000 palabras.